arrancamos bailando la radio especial de hoy con Modern Talking y esta versión remix de Hermano Luis. Tremendo, ¿eh? Vamos a seguir hoy en un ratito ochenteros y noventeros. Tenemos un bloque ochentero para los ochenteros y tenemos un bloque noventero. Patri de Roque que saluda, quiero la familiar, nos dice, buen día Carlos, soy de 25 de mayo, te deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Esto de la caña con ruda de tanto brindar, ya no sé qué fecha es. Gracias Carlito, felices Pascua también, ¿eh? Para vos. ¿Qué dice Susana de 25? Quiere participar de los sorteos, también está Luz de 25. Miriam de Saladillo, Julia de Córdoba, muchas gracias por todo eso que decís, Julia, que nos toca el corazón a todos, gracias, ¿eh? Osvaldo de Saladillo participando de los sorteos, María Isabel, Ana desde Roque Pérez, Guille desde Saladillo, buen día Carlos, ya tomé un poquito de caña, feliz día de la Pachamama, quiero mercado de vino, dice Guille de Saladillo. No me imagino cómo será tomar de mañana caña con ruda, pero seguramente por algunos comentarios que vienen acá ya saludando para fin de año, ya nos damos cuenta. Buen día Carlos, quiero mercado de vino, dice Marisol de la Barrancosa, también está saludando y participando Graciela de Saladillo, Oscar de Saladillo, Ariel de 25, que tengan un buen día, buen mes. Quiero la familiar y pide demasiada presión de los Cadillac. ¡Claro! Para después de la radio especial. Martín de Saladillo, que participa del sorteo. Daniel de Chivilcoy, que nos pide a León Larregui cantando como tú, para después de la radio especial. Ana de Roque Pérez, que nos pide música también. Isabel de Saladillo que dice feliz día de la Pachamama. También está Julito de Saladillo que dice quiero mercado de vino. Seguimos con un poquito más en la mañana de la radio, bloquecito ochentero, a ver cómo nos va con esto. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, somos nuevos en esto de la música. Nos dijo el abuelo que este tema te podría llegar a gustar. Daryl Hall, John Oates, con una versión extendida. Private Aids. Qué increíble versión de este tema, I can go for that, no can do. No puedo ir por eso, no puedo. ¿Qué dice el chino? Ah, bueno. Las facturas del suegro con una ruda, una caña con ruda. Qué bárbaro. Qué linda mezcla, chino, carbohidratos y alcohol. Me imagino que dentro de un rato va a estar haciendo una payada el chino, haciendo alguna cosa así. Reemplazando el mate por la caña con ruda, ¿no? Hola, Carlos, buen jueves para todos. Quiero la familiar, soy Roberto de 25. Saludos para vos también. Josecito de 25 participando de los sorteos. Acordate que tenemos por aquí regalos. Gentileza de la familiar, un kilo de tallarines con la salsa y el queso. Y gentileza de Mercado de Vino, un Reserva Malbec. Quiero Mercado de Vino con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Esta basecita ya la conoces con esta guitarra. Estos riffs de guitarra ya los conoces, me parece, ¿no? Antes de que cante, ¿te animás a decir qué tema es este? A ver, al 2345-414141. Antes de que cante, ¿qué tema es? Súper conocido. Es un héroe de la selva. A ver, si te acordás, ¿cómo se llama este tema? No, ¿nadie se acuerda? El Nono se acordó, Tarzan Boy. Ariel de 25 también. Juan de Saladillo también. Qué bueno. Ahí se están acordando, claro, Tarzan Boy. Versión extendida, myself believe it. This night will never go. Bueno, un poquito de las versiones extendidas que no deberían faltar en ninguna fiesta retro. Como dice por acá, ¿qué dijo Juancito? Para Mati que ponga estos temas, dice Juan del Saladillo. Hola, buenos días, quiero participar del sorteo, quiero John Out, dice el negro del Saladillo. Que dice, hay uno genial llamado María Magdalena por Sandra. Con la música de antes, los jóvenes al menos intentaban aprender inglés. Con la música actual, hablan mal hasta el español. Aguanten los 80 y 90, dice Ariel de 25. Nos quedamos con Billy Ocean. Lover, lover, lover boy. Lover, lover.

la hemos subido al canal de WhatsApp de la 106. Así que para todos los que pedían la música de estos remix enganchados de esta radio especial de hoy, ya están en el canal de WhatsApp de la 106. ¿Cómo haces para sumarte al canal? Simple y sencillamente te pegas una vueltita por el estado de WhatsApp y ahí te sumas al canal de la radio. Ya está. La hemos titulado 80s Party Radio Special. Ahí está, ahí la encontrás. Te la descargas del canal de WhatsApp de la 106. Clotilde, que se levantó 10:37, nos saluda por la Pachamama. Ya pasó la Pachamama, Clotilde. Es ayer eso. Acaba de amanecer en Polvaredas. Está lloviznando. Bueno, llovizna en Polvaredas. Buen día, quiero la familiar, dice Nélida de 25. También está Emilio, que dice, pasame un tema para Abel, que está full con la casilla de gas. Dale, el que viene ahora es para vos. A ver si te suena. Tiene que ver con la geometría, porque habla de algo cuadrado. Es Al Corley con Square Room. Se lo vamos a dedicar de Emilio para Abel, que está full con la casilla de gas, nos cuenta por aquí. También está Ana de Roque Pérez, que pide un tema de Santana. Nos podés escribir al 2345-414141. Línea directa. Está Raulito, que dice, qué tema ochentoso. Calculo que era del 86. Este Square Rooms es probable, Raulito. Squad rooms. Squad rooms. No te haces así, vos. Buen día, Carlos, dice Eduardo de 25. Quiero la familiar. También está Nadia con el dial clavado en la 106, esta vez en el auto, es eso, ¿no? Claro, ahí está. Buen día, anotanos, somos de 25 de mayo, Pablo y Ayelén, que participan del sorteo de la familiar. Y este tema que viene ahora me parece que te va a encantar. Vendría a ser el cuarto Billie, ¿no? El hermanito menor de los hermanos Gibb, Robin, con la versión dance remix de Boys Do Fall In Love.